Los chilenos hemos mandado a hacer para todo esto que aquí a mí hacían más. Te llamo. Hasta la próxima vez que se vean. Más encima, la mentira. Se me perdió tu número, y es que no sé, mucho, te voy a llamar. ¡Nos vemos! Sería bueno juntar, ¿no? ¿Qué hora? 8:30, 9. O sea, no es que. O sea, somos mandados a ser, hermano. O sea, no somos. ¿Sabes que una de las cosas que más mal le cae a los extranjeros que se vienen a vivir acá es nuestra impuntualidad? Y nuestra, esa como, no sé cómo decirlo así, esa liviandad así para las cosas, porque, para los compromisos. Porque en otra parte donde dicen, te llamo, es que te llamo, entonces uno le dice a que la otra persona queda esperando. Nos juntamos, pero no acá, típica. Cosas para salir del paso nomás. Entonces, no, porque, o sea, hoy día, cuando todo funciona así, hermano, más debemos andar nosotros con la verdad por delante, con la integridad por delante. Esta es una excelente forma de ser sal y luz de la tierra, hermano. No solo va a ser que uno hable, que hay que hablar, no solo va a ser anunciar el Evangelio, que hay que anunciar el Evangelio, sino que también hay que ser de una pieza. Como dice la Escritura, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Es mucho más fácil. Si usted no puede cumplir algo, dígale, ¿sabe que no puedo? Pero a veces uno dice, ya sí, para salir, para que no me digan nada. Maestro, que uno queda esperando toda la vida, hermano. El viernes a las 9 de la mañana estoy ahí. El problema es que no sé el viernes de qué semana, ni de qué mes, ni de qué año. Y nosotros mismos, hermano. Trabajos que a uno le piden. En nuestro trabajo, nosotros vamos a decir, ¿sabe que una de las formas más fuertes que tenemos de mantener a los clientes porque los plazos los cumplimos a como dé lugar? Si a alguien le decimos que a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana en su escritorio va a estar el trabajo. Y si yo veo que no voy a poder, un par de días antes ya le digo, ¿sabes que hay problemas? ¿Podría dar un poco más de plazo? Cuando le aviso con tiempo, todos dan más plazo, ¿no? Porque sabe que acá todas las cosas se piden para ayer porque están acostumbrados a que nadie cumpla. Entonces a mí me piden trabajo el viernes, no el viernes en la tarde. Y me dice, ¿sabe por qué quiere que se lo envíe el viernes en la tarde? Porque él sabe que si llega el lunes a trabajar todavía no va a estar la cuestión, me lo envíe el viernes. Yo le digo, si usted no necesita el lunes, crea nomás, confía, el lunes lo va a tener. Pero no, me lo envíe el viernes para andar corriendo. Pero es por eso. Gran parte de las cosas. Porque somos mentirosos como chilenos, ¿no? ¿Para qué estamos con cuentos? Pero como cristianos podemos revertir eso, ¿no? No seamos mentirosos cristianos, ¿no? ¿No? O sea, el que está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Nacimos mentirosos, pero moriremos la verdad, ¿no? Claro, si el Señor hace milagros. Entonces, integridad. Dos fundamentos, verdad e integridad. Y sabe que la justicia de Dios, el comportarse de manera recta con rectitud moral, está tremendamente relacionado con la santidad. Vaya usted a hablar hoy día de verdad y de santidad más encima, porque lo asocian mal. Asocian que santidad es el que andar con una aureola, que hay que andar todo el día así. Eso es santurrón. ¿Ya? Santidad es vivir para Dios, apartarse para Dios y hacer. Y si uno está viviendo para Dios, va a hacer el bien para los demás. Eso forma parte de la santidad. Pero no es andar todos los días. Bueno, si usted quiere andar, anda así. No, claro. Porque eso es santurronería. Entonces, es el que le hago a la fiesta, el que echa a perder todas las cuestiones. Ah, no podemos acá porque está esto. Y se va el supuesto cristiano, sale de ahí, es peor que los demás. Entonces, integridad y verdad. Mateo, Marcos 12:14. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Y esto se lo dijeron fariseos. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. O sea, en el Señor, los que no creían como a Él le dijeron eso. Sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie o imparcial, sale en algunas versiones. Verás, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Entonces, hermano, si el Señor era así, lo mismo nos pide el Señor, hermano, ni más ni menos. Ser íntegro, ser veraz, ser justo, ser santo. Reciban en el nombre.